Estefanía Velo, periodista, soy una de las despedidas del diario Hoy, estuve trabajando allí un año y en agosto del 2014 me despidieron a mí dentro del marco de un despido masivo por persecución laboral. A criterio del diario, ¿cuál fue la causa del despido tuyo y el de tus compañeros? Bueno, a mí me despidieron el 1 de agosto, cuando yo entro al diario, no me dejaron entrar a ni siquiera firmar la planilla y me mandaron a hablar con el abogado. El abogado ahí me dice que la empresa va a reducir el personal, va a reducir las páginas del diario, entonces por eso tiene que despedir y va a achicar el personal también de la redacción. Dice que vuelvo otro día, que íbamos a arreglar bien el tema de la indemnización y yo estaba en negro, entonces le digo, mirá, yo estoy en negro, no nos vamos a ir del diario hasta que no vengan los abogados y hablemos legalmente, como tiene que ser, como plantea el estatuto, que te tienen que notificar previamente un mes con anterioridad. Entonces, bueno, estaba totalmente por fuera de la ley. Él me dice, quédate tranquila, te vamos a llamar, nos vamos a volver a encontrar para arreglar bien todo el tema. Y me seguía insistiendo en que la empresa no se encontraba bien económicamente, bueno, y por eso reducía el personal. Pero sabemos también que tienen que hacer unos pasos previos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, poniendo todos los papeles de por qué está en déficit económico, y a partir de ello sí podría reducir el personal. Pero bueno, en este caso habíamos visto hacía 10 días antes de los despidos una publicidad enorme en el Estadio Único. Entonces sabíamos que no estaba con problemas económicos la empresa. También sabíamos que la dueña se había comprado una casa en Bariloche hacía 3-4 meses antes y habían adquirido máquinas para la impresión del diario, las rotativas, muy nuevas, que hay muy pocas dentro del país. Y eso, bueno, sale bastante plata. Entonces sabíamos que era una mentira lo que nos estaba planteando el abogado ese día en la empresa. Y al estar en negro, ¿un periodista puede exigir estos términos, así que tienen que mandar un documento antes, una propiedad? Claro, ya contratando personal en negro ya está por fuera de la ley, entonces es bastante difícil que la empresa nos envíe. Éramos de los 10 despedidos, 4 o 5 estábamos en negro, entonces era muy difícil que declaren la relación laboral que tenían con este personal, porque ellos podrían argumentar tranquilamente ante el Ministerio de Trabajo que nosotros nunca habíamos trabajado ahí, porque firmábamos a veces los recibos que nos daban, pero muchas veces no nos daban recibo, nos daban un sobre con la plata y no firmábamos en ningún lado, entonces nosotros no teníamos constancia, salvo los mails entre los jefes del diario que nos enviaban las notas y demás, sí podríamos nosotros mostrar eso de lo que se refiere al tema papel. ¿Y cuál es el Algunos de los que estaban en negro le llegó el telegrama de despido, a mí particularmente no. Entonces también eso nos parece bastante paradójico de, por un lado, no tenerte y no mantener relación laboral dentro de la ley, y después, en cuanto a los despidos, tratando de estar un poco en regla. ¿Vos qué relación tenías con Miriam? La dueña del diario Hoy, Miriam René Chávez de Balcedo, estaba muy poco dentro del diario, por lo que mi relación con ella fue más que nada saludarla cuando ella entraba a su oficina y nada más. Al principio, cuando yo entré, ella sí por ahí pisaba un poco más el diario. Yo estaba en la sección Interés General, en la que éramos cuatro personas ahí. Y todos los días teníamos que subir a su oficina, porque tiene su oficina en la parte de arriba de la redacción, plantearle los temas que nosotros elegíamos para ese día, y ella nos podía decir que sí, que estaba bien, que no. Muchas veces te daba todo un discurso de por qué era una pavada y era una pelotudez, te lo decía a sí mismo, el tema que vos habías elegido. Entonces, era como un arco muy amplio de los temas que vos podías elegir, pero también tenía que ver con la publicidad del momento y cuánta plata le habían bajado o cuánta plata no le habían bajado. Y a partir de ello te dejaba explayarte un poco más o no, según la publicidad. ¿Y el trato de ellas en las entrevistas era bueno? Yo valiendo. Y el trato que ella siempre manifestó con nosotros era de mucho desprecio, de que nosotros no sabíamos escribir, de que no habíamos recibido de una escuelita, refiriéndose a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la universidad. Siempre machacaba con ese discurso y, a su vez, si no se encontraba en el edificio y tenía ganas de retar a alguien y gritarle a sus trabajadores, llamaba por teléfono, nos ponía la secretaria o el altavoz para poder escuchar todo el discurso que daba ella, y siempre gritando, tratándote mal, diciéndote esto mismo, que no sabes escribir y que no, nosotros le tendríamos que pagar, los trabajadores le tendríamos que pagar a ella para poder trabajar en ese diario. Y también, bueno, públicamente se conoce, ella en sus declaraciones ha manifestado que es una persona dictatorial y reaccionaria, y claramente así anda por la vida ella. ¿Alguno de los compañeros fue indemnizado? De los 10 despidos, 5 arreglaron la indemnización. Eran por ahí la mayoría bastante nuevos en el diario, con un año de antigüedad, entonces por ahí no era mucha la plata, a comparación de otros compañeros de que sí, que ya hacía 4 años que estaban en el diario. Y las cuotas, básicamente, la indemnización fue muy poca, no se contempló todo lo que te dice la ley, tenés como una doble asignación también, el tema del periodismo, por trabajar de noche, por tener horas que se sobrepasan a lo que plantea el estatuto. Bueno, todo eso lo dejó a un lado, sino que le ofreció tanta plata en 6 cuotas, entre 6 y 8 cuotas se arreglaron. Y a las primeras cuotas, al segundo mes, ya se estaban retrasando. A algunos le debe todavía cuotas retrasadas, como suele pasar con otros juicios que le han hecho a otros trabajadores años anteriores, de que no les paga todavía al día de hoy. ¿Y qué respuesta recibieron de parte del Estado provincial? Nosotros, ni bien nos despidieron, nos acercamos tanto al sindicato como al Ministerio de Trabajo, planteando la problemática, diciéndoles que la empresa está despidiendo a trabajadores de una manera ilegal, sin argumentos, sin justificación. Y hemos tenido diversas reuniones en el Ministerio de Trabajo. Nosotros, planteándole estos argumentos, le decíamos que necesariamente tenían que dictar la conciliación obligatoria, es decir, que se retrotraigan los despidos que se vuelvan toda la situación antes del 1 de agosto, que es donde se efectuaron los despidos. Y el gobierno de la provincia siempre nos manifestaba de que ellos todavía no les parecía que eran despidos injustificados, sino que tenía que seguir evaluando, que el sindicato tenía que hacer presentaciones, que las hacía. Tenían que haber hecho las inspecciones necesarias, para así el Ministerio de Trabajo conocía cómo estaba la situación dentro del diario, porque seguía habiendo periodistas y trabajadores en negro. Nunca realizaron esas inspecciones, hicieron una que nosotros denunciamos, que fueron una inspección totalmente arreglada, porque los compañeros que estaban trabajando en negro en ese momento les dijeron que entren 3 horas después de su horario normal. Cuando nos enteramos de esto, le manifestamos al Ministerio de Trabajo, eran las 12 del mediodía, diciéndole que no va a haber nadie en negro, porque del Ministerio de Trabajo alguien le comentó a la dueña de la empresa que iban a hacer las inspecciones, porque tienen que ser inspecciones sin aviso, totalmente espontánea, para conocer realmente la situación que se vive dentro del diario. Hicimos movilizaciones en el Ministerio de Trabajo, fuimos a la legislatura, que allí nos reunimos con el vicegobernador Mariotto, en donde él también se manifestó a favor de los trabajadores, de que iba a insistir al Ministerio de Trabajo para que actúe. Y la verdad que nunca terminó de actuar el Ministerio de Trabajo, no dictó la conciliación obligatoria. En el momento nos decían que si no se alteraba la paz social y no se alteraba la actividad de la empresa, ellos no podían dictar la conciliación obligatoria. Entonces allí fue cuando nosotros hicimos la última movilización a las puertas del diario, llamándolo ahí mismo al Ministerio de Trabajo, diciéndole si para ellos eso, lo que estábamos haciendo, que era el corte en la calle 32, prendiendo las gomas en la esquina del diario, y a su vez habíamos bloqueado la entrada para que no puedan entrar otros compañeros trabajadores que también nos apoyaban y no tenían necesidad de entrar, para ver si también se afectaba la actividad de la empresa y no podían hacer el diario. Cuando nos comunicamos con el ministro, con el Ministerio de Trabajo, los funcionarios del Ministerio de Trabajo nos dicen que no estaban enterados de lo que habían pasado, de lo que estaba pasando, que se iban a acercar, pero que realmente así no era la forma. Y bueno, y cuando quisimos acordar ese día fue cuando cayeron 3 móviles de caballería y de la policía bonaerense, y empezaron a desplegar todos sus efectivos para avanzar y desalojar esa medida que estábamos haciendo, que era totalmente pacífica, con una radio abierta ahí, manifestando lo que estaba pasando. Pero en ese momento estaba la dueña del diario dentro del diario de la empresa, y tenía miedo de su integridad física a la hora de salir. Nosotros siempre planteamos en ese momento que todas las personas, porque teníamos compañeros que estaban trabajando dentro, si querían salir, podían salir, no le íbamos a hacer nada. Entonces la dueña del diario hizo pasar a la policía bonaerense, hizo pasar a su patota, que habían caído 11 personas. A la medida que caen la policía bonaerense, caen también 11 personas, que ellos sí vinieron a agredirnos queriendo ingresar al diario así a la fuerza. Entonces ingresaron la patota, ingresó la policía bonaerense a hablar con la dueña del diario. Cuando salen, directamente ya se forman y avanzaron. Cuando nosotros dijimos, bueno, nos vamos a retirar, porque no estábamos teniendo ninguna respuesta del Ministerio de Trabajo, estaban llegando cada vez más policías, así que nos retiramos porque no queríamos ningún tipo de enfrentamiento nosotros. Y bueno, se ven en varios videos de cómo la policía bonaerense avanza cuando nosotros ya estábamos casi llegando a la esquina de calle 3. El diario se encuentra justo en la mitad de la cuadra, entre 3 y 4, nosotros estábamos casi ya en la esquina, y ahí es cuando avanza la policía bonaerense, bueno, reprimiendo con bala de goma, y muchos compañeros habían recibido balas de gomas, y a su vez se llevaron, fue una cacería porque intentaron manotear un montón de compañeros, se llevaron a 4, entre ellos se encuentra el prosecretario del Interior de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que siempre intentó dialogar con la empresa, intentó dialogar con el Ministerio de Trabajo, pero la verdad que ellos no tuvieron esa disposición. Entonces vemos que el gobierno de la provincia, tanto el Ministerio de Trabajo como la Policía Bonaerense, que es parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, están en connivencia con la dueña del diario, y así defienden y cuidan los intereses de la patronal y no los intereses de los trabajadores, como veníamos denunciando hacía 2 meses atrás, y también se conocía toda la problemática de este diario, que ya tiene más de 20 años de trayectoria y siempre fue denunciado por los malos tratos y la violencia que lleva para con los trabajadores. ¿Qué opinión tenés respecto al colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa? Bueno, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa es una organización, una agrupación en donde diferentes trabajadores de prensa... esperen que tengo ahí una pregunta, porque... ¿Ustedes me van a presentar como parte del colectivo? No, prefiero. La idea es que vos cuentes cómo llegaste. ¿Cómo llegaste al colectivo? Primero la opinión sobre el colectivo y después si participás en el colectivo. Bien. Primero como porque... opinión del colectivo, ¿qué crees sobre la organización? Y otra, ¿cómo vos llegaste a participar? Porque ahí plantearía yo siendo parte del colectivo. Claro. Si querés hacerlo todo entero, hazlo todo entero. O sea, a partir de que vos participás, que crees el colectivo. Dale. Bueno, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa es una agrupación gremial de la ciudad de La Plata. También hay compañeros de Capital Federal. Yo hace un año que estoy participando en esta agrupación. Siempre la conocía, porque la agrupación existe ya hace más de 3 años en la ciudad. Y bueno, después de este conflicto del diario Hoy, nos empezamos a juntar bastante durante todo el proceso de lucha, muchos compañeros del colectivo de trabajadores de prensa y muchos otros trabajadores de prensa nos juntábamos a pensar cómo podíamos resolver nuestros problemas laborales y poder defender nuestros derechos laborales ante la patronal, ya sea privada o pública, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno de la municipalidad. Y hemos trabajado bastante durante el año pasado en los conflictos de la región, porque no solo fue lo del diario Hoy, sino fueron también reclamos en Radio Provincia por los contratos adeudados y también en el diario Diagonales, que habían ofrecido retiro voluntario a casi todo el personal del diario. Y la organización de prensa, la idea es poder disputar, poder trabajar con todos los compañeros de periodistas de la región por tener un sindicato también que defienda los intereses de los trabajadores. Nosotros nos estamos organizando en el colectivo de trabajadores de prensa con esa perspectiva de poder generar espacios de formación, generar espacios de participación de los trabajadores de prensa, generar talleres con los estudiantes de periodismo, generar un montón de actividades que serían las actividades que tienen que hacer un sindicato, que es la herramienta que tenemos los trabajadores para defender nuestro derecho. No solo defender los derechos, sino también impulsar la formación de los trabajadores de prensa y las trabajadoras de prensa. A partir de esta organización, ¿qué logros crees que obtuvieron? Y la organización, la agrupación del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa siempre ha llevado su metodología de lucha en las calles, la idea de movilizar y salir y visibilizar los conflictos. También eso te da un impulso muy fuerte a la hora de poder negociar con la patronal, porque muchas veces la particularidad que tenemos los trabajadores de prensa es que nos autocensuramos y no comentamos y manifestamos nuestros problemas, cuando sí, muchas veces manifestamos los problemas de otros sectores de trabajadores, como por ejemplo puedes cubrir la marcha de los docentes, la marcha de los trabajadores estatales, y muy pocas veces podés difundir los problemas de los trabajadores de prensa. Entonces, estando en la calle, visibilizando los conflictos, que esta agrupación lo hace de diferentes maneras, desde las redes sociales, desde las diferentes publicaciones que puede generar, siempre para visibilizar el conflicto y que no se quede muy para abajo y después no tengas respuestas y quedes súper invisibilizados. ¿Y la difusión que lograron en cuanto a la revista, tiene un Facebook, una página? Y el colectivo de trabajadores de prensa utiliza mucho las redes sociales, tiene su Facebook, su Twitter, el blog. El mes pasado lanzamos la primera edición de la revista Prensa Colectiva, que en esta revista la idea es poder difundir los conflictos gremiales o los problemas que tenemos los trabajadores de prensa, no solo económico o de sindicalización, sino también sobre el contenido y la producción que hacemos en nuestros lugares de trabajo. Y a su vez también estamos como sincronizadas las redes sociales también y las revistas con los compañeros de Capital Federal, que son el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de Capital Federal, intentando también difundir y seguir ampliando el terreno de la visibilización. Y en cuanto a uno, ¿es un espacio físico donde se reúnen o eso varía? No, y eso varía bastante. Sí. No, yo quería preguntarte a ver si había por ahí algo que el colectivo de prensa genera como contagio, digamos, para participar y no, por ejemplo, un sindicato de prensa. No sé qué. Que ustedes tienen relación con el sindicato de prensa, se han juntado con eso para discutir la problemática. Sí. Desde el colectivo de trabajadores de prensa, nosotros nos hemos acercado al sindicato, pero sabemos que el sindicato es la particularidad que tiene acá en la región es que son muy pocas personas, son personas grandes, entonces el sindicato siempre está bastante vacío. Vos vas, si te acercás al sindicato, te atiende la secretaria y nunca hay nadie, no se usa para nada. Y nosotros, durante todo este año del colectivo de trabajadores de prensa, hemos estado pensando actividades de encuentros, porque muchos de los periodistas de la región nos conocemos, nos vemos por ahí en algunas coberturas, pero no podemos tener otros lugares de encuentro para compartir otras cosas, tener otra relación y generar un vínculo para así también conocernos y estar de acuerdo en las problemáticas que pensamos que tenemos, porque cada uno en su sector puede tener diferentes problemáticas o también conocer las problemáticas de las radios, las problemáticas de los diarios. Entonces nosotros desde el colectivo de trabajadores de prensa hicimos una charla presentando el relevamiento de la precarización laboral que se vive acá en la región y allí participaron alrededor de 50 trabajadores de prensa y está mucho más allá de los mismos que componemos la agrupación, sino que siempre se acercan mucho más compañeros y compañeras con necesidad de encontrarse y discutir sobre la profesión. Y también el domingo 7 de junio fue también algo histórico en la región porque hacía mucho tiempo en donde no se festejaba y no se encontraban tantos trabajadores de prensa, mejor dicho periodistas, el 7 de junio para el Día del Periodista. Nosotros organizamos del colectivo de trabajadores de prensa un almuerzo y participaron más de 100 periodistas. Y creemos que eso tiene que ser un trabajo, una tarea del sindicato, que hoy no la está cumpliendo, pero vamos a ser los mismos trabajadores y trabajadoras que llenemos ese sindicato y estemos ahí moviendo para defender a los compañeros. Yo para mí, por último, la actualidad del caso judicial que está en discusión, ¿cuál es lo más actual, lo más novedoso que pasó? El lunes pasado, el lunes 13 de julio, tuvimos la primera audiencia definitoria en el, de los 5 amparos que presentamos a fines del año pasado. Nosotros pedimos la reinstalación porque creemos que tenemos que cuidar nuestros puestos laborales. No se pueden perder 15 puestos laborales y no volver a abrirse porque no están tomando personal nuevo. Entonces vamos por esa lucha y el lunes 13 se hizo la audiencia definitoria que fueron el Tribunal de Trabajo número 2 llamó a declarar a los testigos, fueron los testigos de la empresa y los testigos nuestros. Y la verdad que ahí nos fuimos con una gran sonrisa y muy contentos porque los testimonios de la empresa, más allá de que presentaron 2 de los 5 que tenían que presentar, fueron muy contradictorios entre ellos. Fue el jefe de redacción y el jefe de la sección deportes, y a este último casi el tribunal manifestó que podía ser investigado por falso testimonio. Entonces creemos que ya ahora el tribunal, teniendo todas las pruebas que ya le habíamos presentado, las declaraciones, conociendo un poco más lo que sucedió el año pasado con el tema de los despidos, va a poder dictar una sentencia favorable a nosotros. Se espera que dentro de unos 15, 20 días dicten la sentencia del primer amparo por reinstalación. Y seguimos a la espera de que avancen el resto de los amparos para poder volver todos al diario. ¿Y si se da la vuelta? Y si tenemos sentencia favorable, la verdad que primero va a ser un gran logro y una gran victoria por todo el proceso de lucha que nos dimos el año pasado. Vamos a volver. Tenemos que ver si la empresa y la dueña del diario nos dejan ingresar al diario primero. Y allí vamos a volver y vamos a volver como en otras condiciones. Ya hoy por hoy nuestros compañeros del diario, los que siguen trabajando, están en blanco, les han aumentado el sueldo. Y eso también tiene que ver con todo este proceso de lucha que se dio, en la que la empresa, dentro de todo, se va incorporando y metiéndose dentro de la legalidad. Entonces, nosotros también al reingresar vamos a tener la necesidad de elegir delegados y delegadas, que haya un cuerpo de delegados en el diario, que fue por lo que básicamente nos despidieron, que fue por organizarnos sindicalmente y poder, por un lado, primero afiliarnos y después poder elegir delegados. Entonces, va a ser difícil por ahí la relación con la dueña del diario. Seguramente nos intente hacer un poco la vida imposible, pero la verdad que nosotros vamos a seguir laburando ahí adentro como lo veníamos haciendo antes. Y también con esto del cuerpo de delegados, intentar producir otros tipos de notas que no sean noticias basuras como la que produce el diario hoy, a cambio de la extorsión. Volviendo al tema del colectivo de prensa, ¿vos crees que ante la actividad del sindicato, del Estado, es el único instrumento de lucha que tienen ustedes? Y los trabajadores de prensa tienen que utilizar el sindicato, que es su principal herramienta para defender los derechos de los trabajadores de prensa. Las agrupaciones que existan, como por ejemplo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, va a ser otra herramienta, pero que apoye y dé un impulso para poder disputar la conducción del sindicato y para poder disputar y modificar cómo está hoy el sindicato de prensa. Perfecto. Esto, muchas gracias, primero.